Hola, ¿qué tal amigos de Vidas en Red y Facción Rebelde? Bueno, hoy iba a grabar de política, iba a hablar de cómo Portugal ha gestionado la crisis y sus presupuestos, cosa que me parece encomiable. Bendita sea la izquierda que cree en el equilibrio fiscal. Me parece maravilloso. Pero no, no iba a hablaros de eso, no iba a hablaros de eso. Tenía otras dos cosas pendientes y una de las cosas pendientes que tenía era pues un regalo que le voy a hacer a mi madre. Ella no escucha mi podcast, así que no hay peligro. Y es que mi madre tiene un lector de libros electrónicos. Yo cada día lo uso más. De hecho, llevo desde que me leí la... Bueno, hace poco grabé el podcast hablando de Philip K. Dick, el escritor de ciencia ficción. Y la verdad es que está genial la experiencia de... Pues yo que estaba con el iPad a la 1 de la mañana en la cama, mi mujer durmiendo a mi lado, me entero de que ha salido una biografía nueva de Philip K. Dick, directamente la compro con el iPad, con Amazon, la tengo en el iPad y a leer. Y ni tiempos de espera ni historias. A mí eso me parece un avance total. Y yo tengo a mi madre, que mi madre no vive en Madrid, vive fuera de Madrid, es una lectora voraz y pues yo normalmente lo que hago es que cuando voy a visitarla le cargo libros en su lector de libros de tinta electrónica. Pero, por ejemplo, este año mis visitas a verla pues se han espaciado. Así que lo próximo que le voy a regalar va a ser un Kindle básico. Bueno, un Kindle que tenga wifi, no el ultra modelo, pero un Kindle que tenga wifi y que me permita pues pasarle libros. Ya sabéis que hay, básicamente hay muchas formas de mandar libros al Kindle. Una es enviando un correo al correo que se te asigna a tu Kindle, y la otra es por un bot de Telegram que se llama Kindle to Bot, que está muy bien y que funciona realmente bien y que yo utilizo mucho. No sé quién me habló de él, pero me pareció una auténtica maravilla. Bueno, compras con cabeza, ¿verdad? Compras con cabeza. Hay un... leyendo páginas de tecnología, me encontré con una noticia que hacía tiempo que no salía. Y es una tablet Linux de 100 euros. No sé cuántos lectores de Vidas en Red hay en la sala, pero yo llevo con una página web con la que llevo ya muchísimos años. La página es vidasenred.com y ahí tengo escrito lo más grande. Hace muchos, muchos años, pues comencé a escribir pues ya de ultraportátiles, ¿no? De hecho, yo creo que una buena parte de la gente que me sigue de Vidas en Red son la gente que me sigue cuando me compré el Asus EPC, un netbook, no se llamaba netbook todavía, se llamaron netbook después, y un netbook de 7 pulgadas con sistema operativo Linux que Asus había modificado y que estaba muy bien, ¿eh? Y funcionaba muy bien y era una collejada, era el típico portátil que yo recuerdo estar en un restaurante comiendo y los camareros te paraban y te preguntaban, perdona, ¿eso es un portátil? Porque era una cosita que cabía casi como, era casi más pequeño que una agenda, 7 pulgadas, ¿no? Imaginad, ¿no? Tenía buenos marcos. Pues yo me dediqué a escribir y a buscar pues ese tipo de cacharros. Por cierto, el señor Jonathan Mark, el poeta del cyberpunk, a quien mando un afectuosísimo saludo, pues él y yo pues solemos seguir a la caza y él es un maestro paleoarqueólogo de este tipo de retrotecnología. Tengo un artículo en el 2007, hace ya unos cuantos años, hablando del One Laptop Per Child, el OLPC, que era un artículo, un portátil con Linux muy barato que empezó a distribuirse en países de África para un poco que la gente aprendiera a manejar los ordenadores. Fue muy interesante, ¿no? Porque esta gente del OLPC, del One Laptop Per Child, que significa un portátil para cada niño, pues a esta gente vendían el portátil. Con lo cual tú comprabas el portátil a un precio un poquito superior y los beneficios iban destinados a escuelas de países en vías de desarrollo a los que les daban en el OLPC y aprendían a programar, se conectaban a internet y el portátil creo que tenía una manivela para cargarlo, o sea, podías cargarlo con la fuerza, ¿no?, de una manivela, ¿no? Y tenía wifi, el portátil creaba una red wifi mallada. Aquello era muy interesante. Yo, desde luego, seguí todas las noticias y podéis leerlo en vidasenred.com, que es una enciclopedia de post. La verdad es que tengo ahí, de vez en cuando me meto a leerlo y me asombra la cantidad de entradas que tengo. Bueno, pues otro artículo fue el Classmate. Classmate fue un poco la apuesta de Intel por tener portátiles económicos con procesadores Celeron M, 256 GB de RAM, 1 GB de disco duro y Windows XP, ¿no? Esto, algunos colegios, incluso de España, creo que vieron el Classmate, ¿no? También recuerdo que la gente del MIT, que era la gente que estaba detrás del OLPC, en concreto Nicolás Negroponte, un gurú de Internet que ahora no se oye mucho de él, ¿no? Pero por aquella época tenía bastantes intervenciones, pues hicieron un experimento. El experimento que hicieron fue coger una caja llena de OLPCs, ¿no? De estos portátiles. Estos portátiles con Linux. Y entonces los dejaron y se fueron. Los dejaron cerca de un poblado donde había niños y se fueron. Y se dedicaron a observar, ¿no? Fijaos, eran niños que no habían tocado un portátil en su vida. O sea, niños de una aldea africana donde vivían en chozas de adobe. Normalmente los del MIT llegaban y les daban un cursillo a los profesores, a los niños, y se pasaban semanas explicándoles, ¿no? Pues aquí no hicieron nada. Les dejaron los portátiles y no les explicaron ni cómo encenderlos. Pero eso sí, se dedicaron a observarlos. Los niños se acercaron, cogieron los portátiles, aprendieron a encenderlos, estuvieron observándolo, grupitos de niños empezaron a usarlos. Cuando se dieron cuenta, los niños llegaron a modificar y a personalizar los portátiles del OLPC. Bueno, pues estas eran historias que a mí me encantaban, me fascinaban. De hecho, he escrito bastantes relatos inspirados en esto. Escribí un relato basado en Venezuela, que lo tenéis, y que lo tenéis en mi primer libro que salió, que lo podéis comprar en vidasenred.com, Spam. En el año 2006, en una convención de informática, hablé de unas CPU chinas, que se llamaban, la empresa se llamaba Yellow Ship River. Y esta gente tenían pues unos ordenadorcitos, la página web sigue operativa, yellowshipriver.org. Entonces tenían unos, pues eso, como los portátiles, las CPUs industriales chinas que se venden en AliExpress y en Amazon, pues unos pequeños ordenadorcitos que básicamente les conectabas un teclado, un ratón y al televisor de casa. Y con eso, claro, estamos hablando, fijaos, estamos hablando del año 2006. Estoy viendo la página de producto. Esto tenía un procesador Marvel de 400 a 800 megahercios. Megahercios. O sea, memoria RAM DDR a 166 megahercios. Procesador vía T. Me acuerdo yo que cerca de mi oficina empezaron a vender portátiles con los procesadores vía T. Vía VT, perdón, muy baratos. Y yo estuve a punto de comprarme uno de esos portátiles, pero desconfiaba tanto. Bueno, pues estos iban con un sistema operativo que se llamaba Thinix, THINIX, que era un port de Linux. Y pues era como el sistema operativo Linux del Asus EPC, ¿no? Como sistema operativo era muy limitado. Básicamente era un set de aplicaciones como si fuera una consola y tú decías, ¿qué quiero? ¿Navegar a internet? ¿Escribir una carta? ¿O jugar a, yo que sé, a no sé qué juego absurdo? Y ahí estuvieron haciendo un esfuerzo, ¿no? Y de esa época, del año 2000, principios del año 2000, pues yo recuerdo grandes esfuerzos que se hicieron para hacer equipos muy económicos para que se pudiera romper la brecha digital. Uno de esos proyectos era un proyecto del MHR del Departamento de Educación de la India, que por cierto tiene una página, el Departamento de Educación de la India tiene una página muy interesante con canales de YouTube, clases, y esta gente sacaron lo que ellos llamaron el iPad indio de $35, lo cual es un título bastante cacioso. La idea es que, a ver, en la India han intentado hacer cositas de ese tipo hace ya tiempo. Y algunas llegaron a ser estafas. Me acuerdo con un teléfono móvil que iban a sacar y aquello fue una estafa total. Pero no, esta gente sacaron el iPad indio, que era un equipo orientado a estudiantes, con sistema operativo Linux, con OpenOffice, con un navegador de internet, Scilab, y que costaba $25-35, y la idea es que llegara a costar $15. O sea, una cosa. La noticia salió en el diario El Mundo y todavía está la página de internet. El proyecto se llamaba Sakshat. La India planea desarrollar un portátil por menos de $20. Claro, estas cosas. Esto es un poco injusto, ¿no? Porque estas cosas en Occidente las leíamos y diría, ostras, pues yo $20 y me compraría un portátil, ¿no? Cuando un portátil pues podía costarte pues fácilmente 2.000 euros de los de antes. Entonces, aquello fue un proyecto que me hizo soñar, me hizo pensar mucho, ¿no? Y bueno, desde entonces han salido muchos proyectos de equipos baratos, de teléfonos baratos. De hecho, estuve hablando no hace mucho, hace un año así, de un operador de telefonía móvil de la India que sacó planes de datos ilimitados con unos terminales, unos teléfonos muy, muy baratos. El 2016 hablé del smartphone de 3 euros, 3 euros con 30, ¿no? Un teléfono móvil de 4 pulgadas, Snapdragon de 4 núcleos a 1,3 GHz, una ínfima batería de 1450 mAh y que contaba con Android 5.1. No sé si ese fue el teléfono que fue un poco tomadura de pelo, ¿no? Pero luego sacaron pues esos terminales que básicamente eran un plan de datos ilimitado aparejado a un teléfono móvil muy barato. Uno de esos teléfonos móviles eran dumb phones, eran teléfonos tontos. Y parecían como una BlackBerry, pero bueno, tenía navegador de internet, YouTube y televisión por internet. Y la gente los compraba a tope y luego ya fueron mejorando, ¿no? Bueno, pues yo de lo que hoy quiero hablaros es de algo reciente, que es la Pine Tab. Una tablet Linux de 100 euros, que también está muy bien, $99 para más detalles. La PineTab, y esto lo ha hecho la empresa Pine64, que acaba de abrir las reservas para una tablet con Ubuntu Touch, que no estaba muerto, estaba de parranda. Esta tablet se puede comprar por $99 y por $20 le podemos añadir un teclado externo. No os esperéis maravillas, ¿eh? No os esperéis maravillas. Tiene un panel IPS de 10 pulgadas a 1200x800 píxeles, cámaras frontales y trasera, procesador Allwinner A64, quad-core Cortex A53 a 1,2 GHz, una GPU Mali 400 MP2, 2 GB de RAM, 64 GB de almacenamiento, Ranura USB, 6000 mAh de batería, USB tipo A 2.0 y ellos mismos reconocen que la tablet puede venir con problemas. Es decir, antes de que inicies una disputa, te dije, mirad, es fácil que venga con píxeles muertos en la pantalla. Así que si esto para ti es un inconveniente, no la compres. No la compres. De hecho, la garantía se limita a 30 días. Y bueno, esta noticia me ha hecho pensar, pues eso, en esos viejos tiempos, ¿no? Cuando la tecnología era escasa, era cara, solo unos pocos podían acceder a ella y otros pocos pues soñaban con que se llegara a abaratar, ¿no? Y esto, pues esto es interesante, ¿no? Esto es interesante. Hoy en día hasta los iPads son baratos. Sí, sí, los iPads, que son, desde mi punto de vista, la mejor tablet que hay. Si tú ahora te quieres comprar una tablet y no tienes mucho dinero, no te compres una tablet de gama baja de las baratitas de Samsung por 200 euros. Cómprate por 379 euros la tablet, el iPad básico, que tiene, a ver, 32 GB de almacenamiento, poquísimo, Wi-Fi, perfecto, y son 379 euros. Me parece un gran precio para un gran dispositivo. Un gran, gran, gran precio. Si luego quieres irte a algo un poquito más baratillo, bueno, algo un poquito superior, pero algo más caro, pues puedes tener el modelo de 128 por 479. Se sube bastante, ¿eh? Ya sube bastante. Pero yo creo que ahí ya estamos dando un salto interesante. Me interesa mucho el mundo de los Chromebook, de los tablet Chromebook. Y es una pena que no haya tantos. No hay tantos. Está la Google Pixel Slate, que ya tiene años, pero bueno, que no viene mal. Por ejemplo, la Google Pixel Slate, que viene con 12 pulgadas, un procesador Intel Core M, igual que el Chromebook que me llegó recientemente. Me parece un gran procesador, 8 GB de RAM, que me parece una configuración más que suficiente para mover un sistema operativo tan ligero como Chrome OS. Y la tienes en Estados Unidos por $454. Esta tablet originalmente costaba $800. Pero ahí la tienes, ¿no? Ahí la tienes, que algunos vendedores pues la tienen ya casi de restillos, ¿no? Hay una Lenovo. Yo no sé por qué estas cosas no llegan con más facilidad. La Lenovo Tab. Bueno, esta no, esta tiene Android. Me callo, retiro lo dicho. Pregunta, ¿por qué no hay más tablet con Chrome OS? ¿Por qué no hay más tablet? Yo creo, sinceramente, que Chrome OS es un gran sistema operativo y que Android pues le está haciendo un gran apaño, porque suple muchas cosas. Tiene grandes carencias, pero suple muchas cosas y muchas necesidades. También me pregunto por qué no vemos más tablet con Windows 10, cosa que me parece un serio competidor para Chrome OS, porque Windows 10 es un gran sistema operativo, obviamente está a años luz de Chrome OS, y por ahí hay algunos equipos muy baratos. ¿Por qué no se animan algunos fabricantes de primer nivel a sacar tablet de gama media-baja con Windows 10? Yo creo que tendrían un gran éxito. Claro, Windows 10 no es un sistema operativo para tablet, pero Chrome OS sí. Y ahí es donde gana Chrome OS. Así que bueno, amigos, me ha dado por pensar. Me ha dado por pensar y por ver, ¿no? Cómo hemos pasado, ¿no? De esos proyectos lejanos de fabricantes de la India que prometían portátiles y tablets baratas al punto en el que hemos llegado ahora. Y una vez más, a pesar de que algunos critiquen el capitalismo, pero al final ha sido la competencia la que ha hecho que los chinos den un paso adelante y saquen dispositivos muy económicos con muy buenas prestaciones. Esto es un hecho. Esto es un hecho. Si el Estado se tiene que poner a fabricar y a innovar, el Estado es una maquinaria muy lenta y muy ineficiente. Pero las empresas están muchísimo más dotadas para eso. Y menos mal, porque si viviéramos en un mundo pre-caída telón de acero, dudo seriamente que los soviéticos hubieran sacado la tablet del pueblo, y si la hubieran sacado, esto sería para una novela de Philip K. Dick, ¿no? ¿Qué tipo de tablet sería de horrorosa, de fea y de cutre? Y de cutre, como los dibujos animados que nos metían de vez en cuando de chicos. De detrás del telón de acero, que me los he visto. unas cosas horrorosas. Muy bien, amigos, pues esto es todo. Gracias a todos por estar ahí, gracias por seguir mi podcast. Recordad que en Spreaker me tenéis en directo, en directo. Un saludo a todos y hasta pronto.